Psicólogo Pablo Larroca, para obviamente abordar hoy con un tema que tiene que ver con la violencia sexual, ¿no? Dentro de la violencia de género, esta parte, y repito, hubo un caso muy complejo, muy delicado, igual no podemos avanzar mucho porque está la justicia, pero por lo pronto avancemos con este temita, ¿eh? Pablo, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Ahí está. Bueno, Pablo, un gustazo tenerte como siempre en el programa para hablar de violencia, pero un rol, este espacio que estás jugando, y la verdad que nos encanta con Mariana, y te lo cuento, que nos llegue el mensaje, que nos planteen cosas, que y está bueno, ya nosotros lo tomamos como muy positivo. Me imagino que te debe pasar lo mismo, ¿no, Pablo? Sí, porque además este espacio intenta que se generen esas cosas, ¿no? Que se genere el interés por pensar una problemática que no es solamente en relación estrictamente a la violencia, sino a la forma de vida que llevamos y a la cultura en la que estamos. Seguro. Pablo, sé que no podemos hablar mucho porque hay una investigación judicial y todo eso, pero justo la violencia que teníamos para hablar tiene que ver con la violencia sexual. Hubo un caso que obviamente, repito, está la justicia investigando, pero es un tema este, ¿no?, de la violencia sexual. Sí, la violencia sexual es la forma de sometimiento, digamos, donde hay mayor arrasamiento a la subjetividad de una persona, cuando se le anulan las posibilidades de una elección voluntaria sobre las conductas sexuales y demás. Es el hecho más grave, quizás, en relación a la violencia de género. Uno imaginándose, obviamente no contando con el conocimiento que tenemos, Pablo, debe ser de un impacto terrible para la víctima, ¿no? Me imagino la psique, bueno, la salud orgánica, obviamente, porque hay violencia, pero debe ser terrible, ¿o no? Sí, sobre todo cuando se dan en los primeros, hablando del abuso sexual infantil, cuando ocurre eso, se da en un momento en el que la personalidad se está desarrollando, entonces la estructura que se arma luego en conclusión, digamos, cuando se desarrolla el psiquismo, la psicología de la persona, se realiza con el hecho traumático, ¿no? Un hecho traumático que deja marca para todo el devenir de la vida. En el caso de una mujer sometida sexualmente, es el último lugar en donde podría tener alguna reserva respecto a su voluntad, siendo cercenado por un otro, ¿no? Que no le da libertad en su elección, y esa es una forma de una mutilación muy grande a nivel subjetivo. Sí. A partir de ahí hay un cerramiento que dificulta mucho que esto es revertirlo, ¿no? Puede revertir la realidad, pero por más que se revierta la realidad, lo hecho y lo generado a nivel interior, ¿no?, personal, a nivel mental, puede perdurar toda la vida. Entonces es un tema muy delicado, sí. Pablo, la agresión o violencia sexual se da obviamente en parámetros de gente que no se conoce, un violador, por dar un ejemplo, pero también se dan los núcleos familiares, ¿no? Esto de no querer ponerle y hay una obligación, también es parte de la violencia sexual dentro de una casa, dentro de una pareja conviviente, por dar un ejemplo. Sí, de hecho se da es mucho más habitual que haya una situación de abuso sexual cuando hay cercanía entre las partes, cercanía que muchas veces son cercanías por lo laboral, por lo familiar, por los vínculos sociales, de toda índole, pero que son muchos lo que se dan en ese marco, ¿no? Y muchas veces queda tan imaginario de que un acto de una violación se da por un extraño, totalmente extraño, ¿no?, que arrebata la voluntad de una persona y la somete. En muchos casos, en la mayoría de los casos no ocurren de esa manera, sino que se dan más bien por cierta situación de en el que la persona que lleva adelante esto intenta persuadir, ¿no? Seguro. Y hasta que en algún momento acomete el acto violento, ¿no? Cuando quizá la persona, la víctima ya se encuentra indefensa. Inclusive se da dentro de las mismas relaciones de pareja, sí, el sometimiento y la exigencia de lo sexual. Siempre se ha creído que por estar en pareja y por haber hecho una elección afectiva y matrimonial, había que condescender plenamente en los requerimientos, en los pedidos del hombre, ¿no? Porque siempre hablamos de que el posicionamiento del hombre siempre estuvo por encima respecto al de la mujer. Entonces era el hombre en el que podía exigir ciertas pautas de comportamiento sexual y que la mujer debía simplemente aceptar y realizar. Eso también se da en el marco de las parejas muchas veces, no solamente con personas desconocidas, ¿no? Nosotros estamos hablando de que es algo muy grave, porque está en el seno inclusive de las relaciones que uno supondría sanas y de elección recíproca. Sí, tal cual, es claro lo que decís, Pablo. Pablo, cuando hablamos en este caso de quién provoca el abuso, ¿no? Del victimario, como se dice, en este análisis, ¿no? ¿Se puede detectar qué hay atrás de una relación, ponerle sexual, pero que es bajo un escenario de violencia, bajo un escenario de sometimiento en muchos casos? Y aparte te subo más allá todavía. El otro día leía de que en los casos de violaciones hay un gran porcentaje de reincidencia de los violadores, o sea que cumplen con una condena, poner en el caso de que fueron condenados, y hay reincidencias. ¿Hay una cuestión ahí psicológica que se pueda, por lo menos, sacar un poquito? Sé que es muy difícil, pero ¿se saca una lectura de eso, Pablo? Se saca una lectura de eso, sí. Hay una lectura psicopatológica respecto a una posición de reincidencia y de transgresión constante a los límites impuestos, ¿no? En muchos casos, por cierta disposición que la persona tiene, hablo de que violenta y de que abusa, comete un acto de esa índole, pero luego al encontrarse cercenada la posibilidad de que lo siga haciendo, bueno, esto puede no ocurrir más. Puede no ocurrir más, no significa que no ocurra, ¿no? Estoy hablando de posibilidades que se dan. Pero en los casos en donde, a pesar de haber un montón de limitaciones de toda índole, penal, porque la persona pudo haber estado presa, siendo denunciada, social, porque la persona quizás ya ha tenido una condena social, ha sido visible y demás, y así familiarmente también y afectivamente, y sin embargo vuelve a reincidir en esta cuestión, cometiendo nuevamente actos violentos hacia otra persona y de índole sexual, estamos hablando de una situación más del orden de lo psicopatológico. ¿Sí? Ahí está. Ahí lo psicopatológico es donde, digamos, más hay que atender la cuestión puntual del estado psicológico de la persona, porque por fuera de los límites y la condena que se le pongan, sigue transgrediendo algo que es incompatible con la vida con otros. Sí, ahí uno, viste que eso llama poderosamente la atención y dice, algo le tiene que generar, no sé si placer o lo que sea, hacer un acto de esto aberrante y que aparte de eso sea reincidente. O sea, uno dice, esto le debe gustar de alguna manera, ¿o no? El sufrimiento del otro, el perverso, porque esto se encuadra dentro de la psicopatía, el perverso disfruta de ver el sufrimiento del otro. Le da una condición de empoderamiento sobre la voluntad del otro y goza de ese sufrimiento. Por eso muchas veces cuando se dice de que una pareja exhibicionista y otra, exhibicionismo o voyerismo podría ser también, pero por ejemplo el sadomasoquismo, si una persona es sádica, busca agredir a un masoquista, el masoquista busca que la persona que lo está sometiendo esté siendo su objeto. Sí. ¿Se entiende? El que está siendo sodomizado busca que la persona que está siendo sádica en realidad sea su propio objeto. Claro, el que está siendo sádico está llevando su voluntad y gozando del que es masoquista, digamos, del que está en esa posición masoquista, en realidad no hay ahí una reciprocidad. Lo que se busca es que el otro haya un esté en un lugar de objeto, esté en un lugar de sometimiento, así sea el que está golpeando, por decir, con un látigo, por poner alguna... Sí, pero pautado, ¿o no? De alguna manera pautado los roles, ¿o no? De alguna manera pautado, pero si... sí, pero la cosa es un juego de mirar, vamos a ponernos cuero... Seguro. Y pegarnos con es claro lo que decía, Y otra cosa es llevarlo adelante... con una intención de someter al otro, de que el otro se sienta mal con lo que está haciendo. No hay acto perverso si el otro, la víctima o la persona pasiva, no está pasándola mal. Seguro, es claro lo que dice. Por eso no hay relación entre un sádico y un masoquista. Porque si las dos la están pasando bárbaro, no hay relación. Seguro. Eso es un juego bárbaro que se puede hacer y que se hará, pero no hay relación allí. Tiene que estar pasando mal uno. Seguro, es claro lo que decís, la verdad está buenísima la explicación. El perverso busca entonces gozar del otro. Gozar del otro significa ir más allá de lo que el otro pueda querer, arrasar su voluntad. Lamentablemente estas situaciones como la que están apareciendo, que ocurren con cierta frecuencia, ponen en relieve cómo todavía hay una disposición de hacer uso del cuerpo del otro sin ningún tipo de reparo y hacerlo como de las peores maneras, ¿no? De manera emanada y demás. Sí. Es un síntoma social muy peligroso y que hay que atender muy fuertemente en este tiempo, sobre todo. Sin duda. Aparte, viste que en muchos casos, Pablo, se da el hecho de utilizar sustancias, o sea que la indefensión de la víctima es terrible. Exacto. No tiene ni siquiera la el otro no está instituido siquiera como un sujeto, digamos, una cosa que se la deja como sí, pleno claro. objeto de goce para el que somete. Terrible. Pablo, vos sabés que el otro día me planteaba, obviamente sabiendo que iba a charlar con vos, te iba a preguntar, ¿qué rol juega, si es positivo o negativo, el tema de el séptimo arte, como se dice, el cine, la serie, tocando estos temas, ¿no? En algunos casos con imágenes terribles, en otros casos no tanto, pero hablando de la violencia de género. ¿Es un aspecto positivo, en tu caso, que trabajás mucho con estos temas, esto del cine de mostrar este tipo de cosas, o se torna negativo? En un análisis, obviamente, que requiere de mucho tiempo, pero te lo pregunto para ver cómo lo ves vos. No lo he pensado, pero entiendo que el arte como una el cine como una forma de expresión artística expone lo más profundo de la condición humana, como todo arte en un sentido estricto, no cuando se ha hecho industrial, sino el arte en su manifestación como expresión de un actor o expresión de un cineasta que materializa diversas situaciones que imagina y que logra representarlas. Me parece que en tanto arte hay lugar para el despliegue. Seguro. Lo que sí creo en relación a las imágenes, yo creo que hay un gran poder de la imagen, no tanto pensándolo en el cine, sino en las imágenes. Seguro. Hay imágenes sociales que son muy fuertes. Ahí está. Y que me hacen pensar en el contagio. Yo no sé si voy a responder estrictamente lo que me preguntaste, pero va por ahí, creo. Cuando pasó hace poquitos meses atrás, 2 meses atrás, cuando se estaban yendo los talibanes, el ejército estadounidense de Afganistán, y los talibanes toman el poder de Kabul, empezó a avizorarse cierta estética en relación a levantamientos. Cierta estética me refiero a... Y traigo 2 sucesos significativos. Que quizás no son se relacionan en algún punto, pero no son, a ver, no, no, lo comento. Uh-huh. Uno es el caso del diputado en Corrientes, que recibe un balazo, que bueno, según se dice, era un balazo que tenía propinado por él mismo, su propia arma, digamos, que tenía en la cintura. No obstante, la situación que se generó mediática alrededor, hablaba de un atentado, ¿no? Y se hablaba de un atentado. Y mientras tanto, en las noticias del mundo estaba esta cuestión de los talibanes, de lo que hacían los talibanes con su régimen y con el trato que tienen hacia las mujeres. Y por otro lado, otra situación, de dos hinchas, no la sé con exactitud, pero vos me vas a ayudar, dos hinchas de fútbol, que no eran hinchas, se descubre, mandaron por WhatsApp, con la cara tapada y con armas en la mano, diciendo que si un equipo no gana el domingo, iban a hacer un atentado. Eran los mismos jugadores de fútbol, luego se descubre, digamos, esto fue todo muy precario, la maniobra, pero yo me estoy refiriendo a la estética. Empieza a ocurrir algo del orden del contagio. Yo no sé si recordarás el caso de Wanda Tadei. Sí. 117 puñaladas por Taguada era él. Claro, por el baterista de el baterista de Callejeros. Que la quema, la quema. Exactamente. Bueno, después de este suceso hubo un montón de hechos así similares donde el hombre dañaba prendiendo fuego a la mujer en diferentes lugares del país. Entonces, hay algo del orden del contagio que se llama. Entonces yo creo que cuando aparece una imagen, eso repercute en una estética. En una estética significa en una forma de llevar adelante con similitud lo que se observó al otro lado. Mirá qué análisis. No sé si el cine invoca esto. Creo que algo de eso hizo Relato Salvaje cuando... Bombita Rodríguez no era el nombre, pero era el tipo que explotó. Sí, Darín en el papel de Bombita, pero no me acuerdo el apellido, pero era Darín, sí. Sí, era Darín enojadísimo porque le llevaron el auto y había toda una serie de injusticias burocráticas a la cual estaba sometido él, en el cual todos los ciudadanos se identificaron. Sí. Ocurrió que a un auto estacionado en un garage, que reventaron el vidrio, gente podrida, ¿no? De estas situaciones, bueno. Entonces, hay algo del contagio en el cine, sin duda, o en la estética que se pueda representar cuando genera identificación en los espectadores. Me parece que es interesante pensar esto, ¿no? Como algo del contagio. Y si te hablo de casos puntualmente de relatar, te doy un ejemplo, Pablo, ponele, hubo un caso emblemático en la Argentina que fue el caso de María Soledad Morales en Catamarca, ¿no? Sí. Si vos eso lo plasmás en cine y mostrás más o menos una realidad de lo que le pudo haber pasado, ¿es positivo para el escenario de cambiar la postura, ponele en el caso de las mujeres que estén atravesando algo similar o estén... Yo te lo planteo porque vi una serie, Cosas por Limpiar, se llaman, en Netflix, ahora que habla de violencia y la vida que le puede tocar a una mujer que se va de un escenario de violencia, que a veces es más difícil, que en muchos casos la provoca a volver al infierno que está volviendo. Y yo decía, mirá qué loco esta serie, ¿viste? Me hace mover los cimientos de mi pensamiento, ¿no? Entonces dije, mirá qué rol juega esta serie, ponele, dije yo, ¿no? Entonces digo, ahí, mirá qué importante puede ser. Sí. Yo creo, a mí eso me hace pensar en no pensar en necesariamente en ángeles y demonios, ¿no? Sino más bien pensar de que es una realidad compleja, una situación que se llega por varios determinantes, y salvo unos casos en los que existe una plena psicopatología, hablar de demonios y hablar de ángeles, no, de bueno y malo, no es una posición saludable, porque eso genera, digamos, no da lugar a los grises y siempre hay matices en las singularidades, ¿no? Cuando uno la aborda. Está bueno. ¿Cómo se llama la serie esta para poder...? Cosas por Limpiar. Te la recomiendo, basada en un libro real, en una biografía de una, pero lo hacen en serie. La verdad que extraordinario, ¿no? A mí me sorprendió... gratamente por el material que vi, tristemente por la historia que cuenta. Igual tiene un final relativamente bueno, pero la verdad que te muestra una realidad terrible. El escenario burocrático de una víctima cuando tiene que avanzar con las cuestiones del Estado. Bueno, lo muestra de alguna manera, lo que lo lleva a volver de alguna manera con el victimario. Y acá sí, acá te llega una pregunta que tiene que ver también, me imagino que el que la pregunta tiene que ver porque la habrá visto la serie, cuando se justifica que atrás de una violencia está el alcohol o la droga. ¿Es un temita ese también o no? Del victimario. Uh-huh. ¿O no, Pablo? Sí. El famoso estaba borracho, como casi justificando de que tenga una relación forzada sexual porque estaba borracho. Claro. Uh-huh. Claro. Bueno, si hay escenas en las que se muestran o dejan, digamos, como justificando una acción, por eso me parece que es algo que hay que poder cuestionar. Uh-huh, no está bueno eso. En relación a lo que decía anteriormente, me parece que está bueno que se visibilice la realidad en la que muchas personas viven o han vivido, y que se logre sensibilizar sobre la temática. Me parece que es peor cuando no se habla y se oculta, uh-huh, y se calla. Hay que tener cuidado, sí, en aquello que se termina dejando como mensaje, ¿no? Porque el mensaje que se termina dejando es, bueno, esto pasó porque había consumido esa noche y por eso hice lo que hice. Me parece que es pensarlo muy reduccionistamente, me parece que eso no avanza más allá de un razonamiento. Uh-huh, uh-huh. El razonamiento y eso queda anulado, porque de igual manera, más allá de las justificaciones que haya en una determinada situación, nunca se quita la responsabilidad propia que tiene cada sujeto. No. Queda claro lo que decís. Pablo, te quiero, mira cómo se nos pasó el tiempo, te tengo que despedir, pero te quiero preguntar una cosa que pasó con el tema de un caso ahora con famosos, ¿no? Que tiene que ver con los celulares, que descubrí un mensaje. ¿Se encuentra una explicación a no sé si morbosidad de la gente? Toma, nosotros hablamos en la radio y llegan un montón de mensajes y a veces analizamos otras cosas y son mucho menos los mensajes que llegan al programa. ¿Hay algún análisis de eso? Te hablo del caso puntual de Wanda Nara Icardi y la China Suárez, ¿no? Pero casi con el 90% de una sociedad tomando partido por uno, por otro. Es como loco, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Sí. Es interesante lo que genera porque se ve eso. Yo lo leo también digamos desde el morbo. Mm. Así como cuando hay un accidente en la esquina, hay cierta disposición espontánea o casi espontánea de decir, a ver, ir acercándose, inclusive a pesar de saber que lo que pueda uno encontrarse pueda ser desagradable. Uh-huh. Y es como a ver qué pasa, ¿no? A ver qué para dónde deviene esto. Uh-huh, uh-huh. Hay toda una cuestión mediática, ¿no? Pero más allá de esa cuestión mediática hay varias cosas que son de lectura interesante para ver que por dónde poder pensarlas, ¿no? Uh-huh. Una posición de objeto. Recién hablaba con una colega en relación a este caso y me decía que, bueno, se invirtieron los roles porque el que estaba en una posición de objeto no era una mujer, sino que era un hombre, ¿no? Toda mujer en relación a un hombre. Pero esa relación, esa posición, yo lo objeté lo siguiente: esa posición de objeto no es tal porque el hombre está en la fantasmática del hombre, clásica, tradicional, está siendo tironeado por dos deseos de dos mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces no está siendo tan objetalizado, o está siendo objetalizado en un lugar en el que él mismo se ubica, digamos, no está sufriendo en esa objetalización. Uh-huh, ahí está, esa es la aclaración. Uh-huh. No está sufriendo siendo objetalizado. La objetalización, en tanto tal, implica que haya algún deterioro o algún uso o algún goce, uh-huh, que se da hacia esa persona que está siendo objetalizada para que sea tal. Uh-huh. Acá, en todo caso, lo que donde veo una cosa del patriarcado fuertemente implicada es en Wanda, puntualmente. Uh-huh, uh-huh. Como alguien que busca conservar y fomentar un discurso desde el patriarcado, la unión conyugal, heterosexual, ¿no? Y planteando a quién ingresa a esa escena como tercero, como una rompe matrimonio, uh-huh, una, ¿no? Uh-huh. Como quita marido. Sí, ahí está. Uh-huh. como que la voluntad de la que quita marido fue es la única. Y además, como digo muchas veces, ¿no? El compromiso con Wanda lo tiene Cardi, no la China. Seguro. Pero bueno, da para mucho, porque también se levantan más voces en relación a que la China Suárez ya ha tenido, tiene un historial, un cierto historial, en relación a andar con personas, con hombres casados, o estar en pareja. Claro, eso es lo que... Arrastra eso, ¿verdad? Lo que decís vos. Entonces la gente toma partido ahí. Cada vez más elige ir por el apoyo a uno, increíblemente que esto pase, pero pasa, ¿no? Sí. Es como que los bandos serían, por un lado, el patriarcado clásico, ¿no? Heterosexual, normativo, de lo familiar, del vínculo. Y por otro lado, un liberalismo... amoroso, sexual, respecto a las elecciones que se hagan, independientemente de quién sea o qué compromiso tenga la persona a la cual se busca. No, que te iba a decir que es genial el análisis que hace, me parece que va por ahí, yo coincido plenamente con eso. Llama, como te digo, ¿no?, poderosamente la atención de que se haya instalado tanto. Yo no sé si estamos cortos de información, si estamos cortos de noticias buenas, que aparece una bomba como esto y habla todo el mundo, ¿no? Sí. También pensándolo ahora, siempre se le ataca a la persona que tiene mucho poder. Se le ataca desde atacándolo maliciosamente. Pero creo que también ahí hay un morbo, ¿no? Porque Wanda tiene mucho poder. Sí, lo tiene. Y creo que no se permite tampoco que tenga mucho poder. Sí. Cuando una mujer tiene mucho poder, es como que no se la castiga por tenerlo. Entonces me parece que esto hay que poder intentar hacerlo dialogar de alguna manera para llevarlo al pensamiento que cada uno tenga, pero siempre en el orden de lo mediático y por fuera del caso, porque el caso uno conoce, termina conociendo esquirlas de lo que fue la explosión. Seguro. Y no conoce cuáles son los trasfondos. No, tal cual. Genuinos, ¿no? Tal cual, ¿eh? Pablo, se nos pasó, estuvo genial la charla de hoy, se nos pasó, pero la verdad que estuvo buenísima, te agradezco, brillante como siempre. Nos reencontramos, bueno, en cualquier momento. Te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. A ustedes, muchas gracias a ustedes, Pablo y a Mariana. Un abrazo grande. Ahí está, qué buena que...